Un mail, sí, no, poder, no, no, no, no, no, sí, puedes mandarnos un mail a ppotradio@gmail.com y ahora no, no, o sea, esto sí, para revolución. ¿Tenemos redoblantes? Revolución total. Tenemos grupo de Facebook, ay, así wow. Que si pones PPO, si pones, perdón, si pones piedra, papel o tijera en Facebook, te van a aparecer una foto de tres chicos que parecen que son con problemas frente a un micrófono. Somos nosotros. No es que sacamos fotos a tres chicos. Sí, sí, sí, no, somos nosotros de verdad. Somos nosotros de verdad. Pues que Luis estamos Ventura nos mandó sacar fotos. Somos nosotros que estamos recibiendo toda información. Podés dejarnos comentarios, podés subir opiniones, podés darnos ideas, podés tirarnos ideas, por ejemplo, para quién fue el hijo de puta qué. Podés tirarnos ideas. ¿No? Sí, podés tirarnos ideas. También para, por ejemplo, Rescatate 911, para el casting de la radio. Nos podés tirar ideas para ver qué podemos hacer de nuestras vidas cuando de alguna vez por todas alguien se dé cuenta lo que es este programa y nos mande de repente a trabajar o a dormir la mona. Ahí está. Y a través de Facebook también podés verme a mí, que ya tengo una sección que buscándome la novia, entonces de repente las mujeres interesadas y que no se animen por ahí a acercarse a la radio, a hacer fila, como sí lo han hecho semanas anteriores, en paños menores, que disculpen que lo diga así, pero mujeres en paños menores, ancianas, con pañales de tercera edad, paradas en la puerta, frotándose sus partes, para esperarme a mí, pueden entrar a Facebook y bicharme. Tengo un par de fotos en Zunga que dan que hablar. Por último, dan que hablar por la habilidad photoshopística de nuestra producción, ¿verdad? Ahí está, me pusieron unos cuadraditos que son cuatro, es una hielera de Mercado Libre puesta en mi pecho. Yo no quiero seguir el programa sin antes saludar a nuestra operadora y fiel amiga y fiel Lanu, y reidora oficial. Reidora oficial. Lanu, ¿cómo estás? Hola. Siempre con esa alegría, siempre, viste que siempre dice cosas muy variadas. Hoy está mucho mejor que el último programa, Sí, no. La crisis del último programa está mejor, estoy mejor. Está mejor. Bueno, pero la realidad es que tiene muchas más vías para comunicarse con nosotros. Facebook, por favor, les pedimos que lo usen. Porque todos entran a Facebook a mirar fotos de otras personas. A bichotear a esas mujeres, chicas. Hoy, por ejemplo, un amigo, no voy a decir el nombre, me manda una foto de la hermana. De la hermana de la novia de otro amigo que tiene 14, 15 años y me dice que es un T9. T9 quiere decir la audiencia que es un tremendo 9 en escala 10. O sea, me está hablando de una menor de 14. Yo no, le había dado el 10. Que quede claro. Facebook es muy peligroso, pero bueno, vamos a seguir con el programa, no vamos a quedarnos en esto. Antes de contarles algo que me pasó en la semana y que quería compartir, como casi hago toda la semana en esta especie de psicólogo que no pago, como hace mi hermano, 600 pesos a la hora, le quería preguntar cómo se llamarían nuestros oyentes, porque a menudo, escuchando la radio, escuchando radios online, escuchando webs o lo que sea. ¿Escuchando radios qué? Online. escuchando ese tipo de juego. Todos los programas le ponen nombre a sus oyentes. Yo dije, nosotros llamamos Piedra, Papel, Tijera, no es el mejor nombre, seguro. No es corto. Sintetiza lo que queremos decir, me parece que no. Lo usamos bien porque le dedicamos un bloque. Ahora, ¿cómo llamarían los oyentes? Y se lo quería plantear, ¿cómo o sea, porque piedra, papel o tijeros no tiene mucho sentido, está claro. Piedra, peloteros, justicieros, bananeros. Es muy difícil porque, mira, por ejemplo, piedra, papel o tijeros no es seguro. Si es papeleros, no puede ser porque van a empezar a trabajar en una fábrica de papel. Chú. Sí, o que. O que gana el papel. ¿Piedreros? Piedreros van a pensar que son. No, palestinos. Claro. Lo van a agarrar por el lado de los palestinos. Ahí está. Tijereros, N.A. Puede estar bueno. Te pueden agarrar por el lado, viste, que te hace la circuncisión. Y Pepe Oteros, somos unos gansos. Para mí el mejor es piedra, papel, tijereros. Piedra, papel, para mí. Pero tenés que decirlo rápido, o sea, tenés que piedra, papel, tijereros. O sea, el tijereros es lento. Yo creo que deberíamos detenernos en esto. Me parece, la verdad, me parece un tema crucial para el futuro del programa. Yo creo que deberíamos proponernos un paso anterior, creo que hicimos un salto y estamos quemando una etapa que me parece que es fundamental y es conocer a alguien que nos escuche. Tener oyentes. Claro, tener oyentes. Ahí va. Entonces, me parece que eso es una condición sine qua non. Lo dejamos para más adelante. Yo creo que lo que podríamos hacer es, para los que escuchen el programa, que suban al Facebook, que es mucho más fácil que cualquier otra cosa, ideas que tengan de cómo llamar a cómo autollamarse. Infelices, sin sentidos. Gente al pedo. Gente al pedo, gente o cosas. Lo dejamos en la mano. Lo dejamos ahí y vamos ahora así con Yo les quiero contar algo que me pasó y en esta especie de análisis que tenemos todas las semanas. Les quería preguntar. No, les quería contar algo que me pasó y que me pegó en el pecho y dije, puta, Uruguay sí es el mejor país del mundo. El fin de semana pasado, posterior a turismo, ¿no? Yo estamos hablando no en la semana de turismo, yo en la semana de turismo, como saben los oyentes, como saben ustedes, o como sabe todo el mundo, me fui a Punta del Diablo. Y el fin de semana este, el último, me fui al este, a Punta del Este. O sea que a vos te está... O sea, vos... Me está yendo bien el local. Me parece que el contrato que vos firmaste no es el mismo que firmé yo. Me está yendo bien el rancho. Yo vi que tenía un asterisco y cuando fui a leerlo ahí me dijeron, firmá que estamos apurados. Les hago una pregunta, como para... ¿Ustedes tienen a uno o los dos tienen un bloque que se llama Buscándole una novia? O sea, ¿qué creen? No, porque creo que... O sea, en esos daños y perjuicios... No. Claro, yo nosotros no tengo imagen. Que... ¿Está mal que tenga una casa Punta del Este? Nosotros sabemos que tu exposición es mucho más... Sí, está clarísimo. Es mucho más expuesta. Y también sabemos que estamos acá gracias a vos y que está clarísimo que este programa es tuyo con nosotros dos. Eso también está claro. Y de hecho, he llevado un programa cuasi solo. Cuando ustedes dieron un paso al costado, cuando yo dije, no, puta, no tenemos oyentes, pero voy para adelante. Y bueno, lo que les estaba contando es que estaba en Punta del Este, un amigo abriendo una lata de atún, la típica, viste, mi madre siempre me dice, no, ojo, no te cortes, hace la idiotez de cortarse. Se abre el dedo meñique. Eso habla de vos también, es un paréntesis nomás. Te vas a Punta del Este, pero comé latas de atún. Es que somos los rascaollas, lo que se conoce como cheto rascaolla. Mantenemos una imagen, pero terminamos rascando la olla, eso quemado que queda para almorzar. En definitiva, bueno, se abre con la cosa. El loco me muestra el dedo claramente para coser porque se veían las diferentes capas, ¿viste? Carne. Choque los cuatro. El famoso choque los cuatro. ¿Cómo es? No lo conozco. Te hace así, te choque, muestra la mano y te dice choque los cuatro. Claro, un dedo colgando prácticamente y dice, vos me van a tener que arrancar el dedo. Le dije, no, esto es para coser seguro, porque yo tengo un poco de experiencia en eso. Y decimos, vos, ¿a dónde vamos a coser? Después me gustaría profundizar sobre tu experiencia. Sí, jamás me quiero cortar el dedo para que. No, porque ya he visto gente cortar y cuando vos ves. Como grasa. Si estás contando que tenés experiencia por la semana que trabajaste de costurero con, con la señora esa del tercer piso. Si te referís a cuando afanabas viejas en la caja de jubilación y de alguna vez con la carterita le dislocaste un dedo. No, me estoy refiriendo a que he visto gente que tuvieron que coser y me di cuenta clarísimo que tenía que coser o supuse capaz por el corte. Bueno, en definitiva, mientras estábamos pensando qué hacer, el loco me doy vuelta, Marcelo, un amigo mío, está comiendo atún y me tira esta frase. No me podía ganar esta lata. Es algo insólito. Bueno, entonces ahí arrancamos, después de ver esa imagen, un loco cortado por una lata, comiendo atún como para que no le gane, salimos a una policlínica. Llegamos a una parada del ejército, que nos dice tiempo policlínica. El loco entra, nosotros estamos esperando, yo y David, un amigo afuera. Lo esperamos 20, 25 minutos, 30 minutos, 25. Cuando sale, el loco ya está cocido. Le decimos, pero ¿cómo? ¿Un loco del ejército? Sí, era un para... Ni siquiera era médico, era un ayudante, me cosió de buena onda. No sabe ni cómo me llamo, no me preguntó, no me cobró. Y dije, vos, estamos en el mejor país del mundo. Imagínate lo que sería en otro país si te cortás, caer a alguien casi buena onda del ejército. Me dice, vos, abrí una jeringa, abrí un suero. Debemos haber pagado todos nosotros los impuestos, las cosas que esas, pero vas por la calle y te cortás y alguien te atiende casi de onda. Qué buen país el que tenemos. Después me entero que hay tsunamis, que hay cosas y digo, estamos en un buen país, en serio, ¿no? A mí me gustaría saber si la jeringa la abrió o la, abrió, o la agarró la mochila. ¿La abrió? Me dijo el loco. Re buena onda. Y... Sí, ese, bueno, está. No sé si eso diría que es un buen país, ¿no? Para mí es un buen país porque tenemos buen corazón. Y yo creo que lo mínimo pueden hacer las Fuerzas Armadas en este país, ya que no nos defienden, ya que no, no vacían. Es un tema. 36 cartuchos de metralleta cada uno de los que están ahí, que están más al pedo que nosotros en el puente de Gualeguaychú. Eso también. Por lo menos tirarle a la silla, ¿viste? Pues, cuando hay un asalto y en vez de tirarle a la persona le tiran las ruedas. Sí. Yo creo que tirarle a la silla a los ecologistas. El tipo este, el que lo tenía tampoco debe ser muy feliz, porque digo, viendo películas de guerra, pensando en plena acción, cosiendo gente, amputando personas, viene un loco que se cortó con atún en Punta del Este. No debe ser el tipo de peligro. No. Hay algo que no hay duda. Un soldado que te atendió en Punta del Este en una policlínica, le salvaste la década con eso. Ah, y le puede contar a los nietos lo que sí, es. Sí, ya está. Me fui 10 años de servicio. No tengas duda, porque vos sabés que a mí me pasa mucho que me planteo cuál es la función del ejército en Uruguay. Yo creo que la función del ejército en Uruguay es imponer la unidad mate. O sea, vos tenés el minuto, tenés el segundo, tenés la milésima y la unidad mate. O sea, pa, es un laburo de loco, eso te lleva 3 mates, eso te lleva 5 mates. Y yo creo que el ejército, si bien la policía... se ha comprometido con el establecimiento de esta unidad que está por entrar en el sistema métrico decimal, creo que el ejército en Uruguay tiene más fuerza porque tiene menos para hacer. Bueno, y por último, antes de pasar ya a lo que tenemos para hoy, que son muchas instancias, Ariel, no sé si querés compartir con nosotros la reflexión numérica que estabas haciendo antes de empezar. No, estaba, sí, estábamos, antes de salir al aire estábamos discutiendo. Estabas, básicamente, ¿no? Haciendo con el celular, yo te vi. Sí, estabas muy, la verdad que estaba muy concentrado, estábamos discutiendo el tema de entre todos y yo sacando cuentas de esta onda que está ahora, viste, de ahora. Un kilo, bueno, hace tiempo, ¿no? De un kilo de boletos a cambio de una silla de ruedas. Que claro, vos hablás de que el país Uruguay es precioso, pero tenés que juntar un kilo de boletos para tener una silla de ruedas. O sea, el tipo va a estar sin piernas hasta que todos juntemos un kilo de boletos. Lamentable. A mí siempre se me pasó la idea y yo le pregunto, me imagino en Cutsa gente, yo imagino, un kilo de boletos es una montaña de boletos. ¿No podés meter, no sé, una pesa de 200 gramos en boletos? No, es inentendible. 1 millón de dólares. Por eso, ahora nos dice. Esa ahora es la nueva info. Ahora, entonces, claro, ahora, entonces ahora nuestra operadora, Lanu, que nos trae la información de punta. Y que tiende a tirar bastantes pálidas. Y que nos viene. Nos dice y nos cambia totalmente el panorama diciendo que no es más 1 kilo de boletos. Nos cambia el paradigma. Claro, que es 1 millón de boletos. Lo que a mí me lleva a pensar. Ah, ¿es por eso? ¿Es por el peso? Para juntar. Ta, pero entonces el boleto antes pesaba 1 gramo, ahora pesa 1 gramo con 3. Un gramo, mucho menos. Un boleto no pesa. Te digo que yo sé de gramos. No, no pesa 1 gramo. Bueno, la cuestión es que hay que juntar 1 millón de boletos. Entonces, a mí lo primero que me surge es la duda de quién cuenta los boletos. Porque que hay un contador de boletos. Yo vi la caja que los boletos en Emaciel. Es una caja de un televisor LCD con un agujero. Yo le dije a Ariel que para mí hay máquinas cual casino contadoras de boletos, pero mí, no creo que para sea mí así. No sea así. Entonces ahí Lana. O se basa en confianza. Ahí no, no, tiene cara de 1000 boletos, tiene cara de 1 millón. Entonces ahí nuestra operadora Lana dice no. Dice, yo viajo. O sea, claro, la pregunta es cómo llegamos a 1 millón de boletos. Porque yo tiré así a calcular, al aire y tiro, claro. Mirá, en tu vida vas a. Entonces ella me dice, mirá, yo viajo como 12 veces a la semana. Entonces yo ahí. Y se da cuenta. 4 en un mes. Calculadora 12. En mano. Calculadora en mano. 12 por 4 queda 48. Esto lo multipliqué. Por 12 queda un por año. Por 12, que es un año, queda 576. Y por 30 y esto lo multipliqué. Calculé que toda tu vida vas a ser un infeliz, que vas a tener, o sea, que viajar en ómnibus. Entonces 30 años. 30, sí. Ponele vamos 31, a 30. 31 porque el año es más infeliz que nosotros, ¿no? 31. 17.856 boletos. Una o sea, persona. O sea que. Super. Y ahora voy a hacer la cuenta esta. Voy a restarle. A esto, 1 millón. ¿Está? Esperamos a que Ariel haga la cuenta. Y te da 982.144 boletos. Lo que la cuenta nos da es que una persona juntando absolutamente toda su vida, sin olvidarse, sin tener que tirar un chicle en un boleto, sin que se le caiga, en toda su vida, juntándose, si eran 20.000, 50 personas. 55 personas. 55 personas tiene que viajar 31 años en ómnibus, 12 veces a la semana. Para regalarle a una persona necesitada. Para que una persona que necesita tenga su silla de ruedas y no tenga que usar las muletas de madera. Que no estamos hablando de un jet privado para un caprichoso, ¿no? Estamos hablando de personas que necesitan, en definitiva, movilizarse. Entonces, creo que esto deja muy claro que Uruguay no es un país solidario, como decías. Uruguay es un país que se viene a pique. Me parece que para una apertura de un programa y para el número 7 de estos programas que estamos haciendo. Ya establecer este tipo de controversia me parece ya demasiado. No sé si a mí me parece que es el mejor momento para poner a prueba a nuestra audiencia. Me parece que todo muy lindo con el chat de la página web, todo muy lindo con el mail, con el grupo de Facebook y con el blog. Es el primer momento en que le pedimos, por favor, y esto es casi un suplicio, o sea, no estoy arrodillado porque no llegaría al micrófono, pero si no, lo haría y haría mucho más. Ahora, por si nuestro. Si vas a pedir una silla de ruedas, sos un zarpado. Y si te vas a agachar, ya sabes que sos mi hermano, pero... Le pido encarecidamente a toda nuestra audiencia, por pequeña que sea, que alguien nos haga llegar, aunque sea un dato que nos aproxime a alguien que alguna vez haya hecho realidad la obtención de una silla de ruedas a cambio de boleto. Porque conozco mucha gente que ha juntado, mucha gente que en distintos tramos, distintos años ha intentado, pero no conozco a nadie que lo haya logrado. Me interesaría conocer a alguien, poder llamar por teléfono a alguien y que nos cuente cómo fue la experiencia de juntar los boletos y sobre todo, dónde y cómo fue que cambió la silla de ruedas. Si es en Cutsa, si es en un hospital, si le dan un vale, si le dan la silla. Capaz, por que, favor, es una, capaz que es un asiento de los ómnibus de Cutsa con ruedas. Y puede ser con rueditas de bici. O de, claro. O de bondi. Claro, sí, sí. O ruedas de bondi. O bueno, puede pero... ser también... Que te vayan dando por parte, por ejemplo, 200.000 boletos, bueno, llévate el posabrazo y la parte izquierda del inflador, después te vamos dando y así estaría mucho más bueno. Bueno, la realidad es que Uruguay es un país lamentable, que se jacta de ser un país solidario, el ómnibus que lleva gente discapacitada tiene más publicidad, que creo que da vergüenza ser discapacitado en este país. Pero bueno, no vamos a centrarnos en este tema, tenemos por suerte temas menos importantes que hablar, así que Germán, contanos un poquito qué tenemos para el programa de hoy. Nuestro séptimo programa. Bueno, a forma de promesa para nuestro público, le vamos a contar que hoy vamos a arrancar ya en minutos con nuestro nuevo movilero Nicolás, que va a buscarme una novia, es así, ¿no? Una novia para Germán, se llama el qué diferencia, ¿no? Entre la vez pasada que fue todo sorpresa y ahora que arrancaba el programa dice, no, yo tengo una sección. No, aparte, ahora, bueno, Nicolás me hace el móvil, se endulzó. Se endulzó, se engolosinó mal y además tenés que ver la actitud con la que antes entrabas a Bache, cabizbajo, se iba a la barra solo, ¿viste? Pagaba por... Por entrar. Por entrar y moría en la barra, ¿viste? Había que, me acuerdo que 3-4 años. Había un tornillo en el codo. Había que sacarle la billetera al momento de la noche. Porque de Metrojet. Sí, sí, ya era. Transformaba a Sabache, que era un boliche bailable, en un bar de Cove, en el bar Andorra, que está ahí en Colonia, en Canelones. Y ahora está una grande. Bueno, yo no, la verdad no sé a qué se refieren, pero quería decirles también que tenemos para hoy un excelente ¿Quién fue el hijo de puta de...? ¿Qué? Perdón, ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Qué? Pues, estoy imposible. Y vamos también a tener nuestra radioserie, ya que es un clásico, con nuestro plancha, el Rescatate 911. Y vamos a cerrar, como ya saben ustedes, mezclando música y el piedra, papel o tijera de la semana. Así es, así que nos vamos ya a escuchar un poquito de música, Lanu, a ver qué tenés para nosotros. Y seguimos con el móvil, ¿te parece? Vamos ya. Vamos a por esa novia. Ya vengo. Avísanos. Vos sabés que yo, Nico, es tu hermano y te lo digo a vos porque lo conocés mejor que yo. Está en la lona tu hermano. Yo te juro, no sé qué hacer. O sea, está desesperado. Mira, en otras circunstancias te diría que está irreconocible, pero es el mismo de siempre. O sea, es como que no lo supera. Bueno, muchachos, ¿arrancamos a grabar? Sí, danos de un minutito más. No, les cuento una antes de arrancar porque esto es un descontrol. Ayer metí una especie de trío con dos gatas, un 9 y un 8 descontrolado. Creo que estoy en mi mejor momento, no paro de salir con minas. El juez. Terminá de escribir y arrancamos. Voy a buscar los guiones, dale. Vos me mostró una foto que filmó con el celular, me mostró unas fotos. Uno rozaba la masculinidad y la otra era un 3 maquillada. Vos, yo te digo, si fue la opinión que yo pienso, que fue ayer de noche que fuimos juntos, tu hermano estaba en un estado que dudo que se acuerde. Digo, ni a dónde fuimos a bailar. Creo que le preguntás a dónde fue a bailar y no se acuerda. Eran dos travestis, así literalmente. Yo creo que hay algo en lo que los dos estamos de acuerdo. Hay que hacer algo. Esto no puede seguir así. Tenemos que buscar una solución. Vamos a arrancar a grabar, muchachos. Dale. Una novia para Germán. Bueno, o algo así. Y así comienza este espacio que hemos dado en llamar Una novia para Germán, que es más que eso, es la realidad trasladada a la radiofonía. Es un hecho que queríamos lograr y no tuvimos otro recurso que hacer esto, apelar a la fama, apelar a la difusión, para que Germán pueda por fin consumar el amor de su vida. Le damos la bienvenida a Nico, que está en la calle. Nico, ¿estás por ahí? Acá estoy, con la camiseta piedra, papel o tijera puesta, sufriendo las inclemencias de un tiempo otoñal a las 10:30 de la noche aproximadamente, en la que obviamente es el frío el que domina las calles, pero salgo porque realmente siento la causa, estoy comprometido. Me parece muy bien, Nico, que te hayas puesto la camiseta. Es lo que hicimos todos acá, es lo que hiciste vos, es lo que hice yo, es lo que hizo Lanu, menos Germán, lo hicimos todos. Y bueno, la idea es hoy ver si podemos conciliar este objetivo que nos trazamos cuando hace ya 7 semanas nos sentábamos a diseñar un programa de radio que nunca sabíamos que iba a terminar en tratar de que Germán, nuestro querido amigo, pueda para fin de año estar festejando en alguna chacra de las cercanías de nuestra ciudad un lindo casamiento. ¿Estás con alguien? Mirá, creo que nunca tan acertadas tus palabras. La verdad que hace mucho tiempo que nos conocemos y hemos hablado varias veces. Yo muchas veces sostuve que lo que vos decís son puras estupideces y esta vez creo que nunca estuviste tan cerca de la realidad. Estoy aquí con Elian, que hoy nos va a ayudar a lograr este objetivo, a conseguir esta meta que nos propusimos. Y yo creo que todo se puede resumir en una palabra: sí. Yo creo que esa es la visión que tenemos que tener, positiva, visión a futuro. Me parece lo mejor va a ser que ustedes lo conozcan a través de su voz y no tenga que hacer una descripción yo acá llena de adjetivos que son muy relativos y que capaz no hacen a la cosa. ¿Les parece? Nos parece bárbaro. Yo creo que con lo que dijiste ya es más que suficiente. Si les parece, vamos ya a darle el micrófono a Germán, que la verdad está muy nervioso, se está comiendo las uñas, le está temblando las dos piernas. Bueno, Germán, el micrófono es todo tuyo. Elian espera conocer tu voz. Hola. Elian, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué contás de nuevo? Nada, acá descansando. ¿Cómo ves la posibilidad de enlazarnos una relación de acá a corto plazo? Elian mira con cara sorprendida, claro. Le lleva una pregunta a su mente que le pregunta cuál es la posibilidad de entablar una relación de aquí a corto plazo. La verdad que la agarrás por sorpresa, pero me parece que lo mejor va a ser que lo conteste ella. ¿Qué posibilidades ves vos? Germán es un afamado conductor de la radiofonía del Uruguay que en este momento está solo y está buscando la posibilidad de conocer una chica que, según lo que me ha comentado, posiblemente vos reúnas muchas de las cualidades que está buscando, así que tenés que contestar. Conmigo no, pero con otra persona quizás sí, ¿por qué no? Elian, te hago una consulta casi personal y después de habernos conocido hace ya unos 45 segundos. ¿Cómo es que te describirías como persona? ¿Como persona? Sí. Demasiado buena. ¿En serio? ¿Y ni siquiera tengo chances? No es que no tengas chances, es que yo en ese momento estoy con otra persona. ¿De mi mismo sexo? No, o sea, si no tuviese otra persona, quizás sí, ¿por qué no? Pero yo qué sé. ¿Y no puedo. ¿Es celoso él? Es celoso, ¿eh? Es muy celoso. ¿De mí o de vos? Pongo yo que de mí. Bueno, Elian, te hago dos consultas más. La primera. ¿Te ves al lado de una figura radiofónica importante en Uruguay? ¿Cómo ves la presión de que me salude gente, de que de repente me llamen a altas horas de la madrugada para hacerme propuestas laborales, de que gente me llame y de repente digo, tengo un hijo de puta, cosa que te pueda sorprender a la mitad de la noche? ¿Te ves soportando ese tipo de presiones? ¿Entrevistas, fotos, tapas de revista? O sea, no sé si tapas revista, pero que te llamen de madrugada o que lo llamen a la... Sí, ¿por qué no? Es el trabajo de él. Te hago una consulta más. ¿Soportarías que nuestros hijos sean expuestos ante los medios? No. Bueno, en ese caso deberíamos tener hijas, por ejemplo. Ah, no sé. Mis hijos no tienen nada que ver con... No, ¿por qué? Dejalo tener una vida tranquilo, pobrecito. Tenés razón, Eli. Lo voy a pensar y esperando que por lo menos me dejes en un segundo plano, te quería consultar también qué edad tenés, como para hacerme una imagen más concreta tuya. 20 años. Ah, yo tengo 24 y soy re maduro, como que lo podríamos hablar. Elian, te saluda Ariel, un segundo, una pregunta te quería hacer. Sí, ¿qué pasó? Yo te quería preguntar, el chico con el que estás ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué edad tiene? Tiene 23 años y juega al fútbol. ¿Y qué? Juega al fútbol. ¿Pero juega profesional? Yo también juego al fútbol. ¿Juega...? Ahora dejó de jugar porque tiene problemas en la rodilla, pero... ¿Hace cuánto que están juntos? Hace 5 años. Eli, ¿está esperando debutar? ¿Qué? ¿Está esperando debutar? ¿Futbolísticamente? No sé. Porque en ese caso estaríamos igual, entonces como que noto una conexión muy salada. No sé si quiere debutar o no. Creo que lo hace porque le gusta. Bueno, excelente. Eli, entonces vamos a hacer así. Si te parece, le dejás el teléfono tuyo, móvil, a Nicolás, le pedís por favor y vamos a evaluar a ver cómo es el tema de la clasificación, porque esto es casi como una eliminatoria entre diferentes chicas que vamos conociendo. Bueno. Elian, te agradecemos por la buena onda y te decimos que lo pienses, que capaz que después de 5 años de estar con este chico, podés probar algo nuevo, podés probar lo que es tocar la fama, lo que es viajar por el mundo con Germán, conocer nuevos horizontes, viajar en un Lamborghini. escuchar cómo canto alrededor de una fogata y mi charanguito, y otro tipo de cosas que podemos compartir, podemos forjar entre los dos. Nico te va a dejar ahora el contacto del Facebook y el blog de nuestro programa como para que te pongas en contacto con la producción, ¿te parece? Bueno. Elian, una cosa más, tengo entendido que trabajás en una panadería, ¿puede ser? Sí. Yo te puedo hacer un pedidito, no me traes, le das a Nico tres margaritas, dos pan con grasa y tres de membrillo y uno de jamón. Bueno. Está, y anotáselo, se lo anotás a Germán en la cuenta y después se pasa. Yo después voy a pasar por ahí. Eli, muchísimas gracias, ¿eh? Dale. Espero conocerte, que pases bien. Gracias, igualmente. Hola. Nico, danos tu opinión. Retomo la comunicación, mirá. Básicamente, encontré un analizando futbolísticamente, como es el oficio del futuro exnovio de Elian, y te diría que empezó un partido trabado, luchado en la mitad del campo con un Pato Sosa que pegó a más no poder y no lo echaron por las inclemencias del arbitraje uruguayo, y después se fue abriendo y se hizo un partido lindo, digo, la verdad. Yo creo que se repartieron los puntos. Nos repartimos puntos, genial, vos saqué un empate visitante entonces. Nico, vos, siendo honesto, como lo conocés a Germán y como conociste a Elian, ¿pensás que ya teníamos que estar llamando a la chacra o querés esperar una semana más? Mira, yo te diría que vayas viendo qué fechas están libres, porque viste que están aquellos que quieren casarse el día que cumplen mes, el día que cumplen año, otoño, invierno, primavera, verano, es un tema eso. Entonces, yo te diría, mira, me parece que el futuro exnovio lo dijo todo, estamos ante la presencia de una auténtica botinera. Exactamente, eso es verdad. Bueno, Nico, ¿qué te parece si nos vamos a la pausa? Vos te tomás esos minutos para venir hasta el estudio y lo seguimos charlando acá al aire juntos. Estupendo, ya estoy con ustedes. Dale, cuidado cuando cruces la calle y nosotros nos vamos a una pausa escuchando un poco de música y con los bizcochos que trae Nico, ¿no? Y con los bizcochos. Estás escuchando Un Huevo Radio.

fue así que el policía Mark Adres salvó mi vida. Escúcheme, lo que le voy a pedir es que respire hondo y no se mueva de ahí. La ayuda llegará en cualquier momento, no está sola. Ah, no, espera un segundo. ¿Cómo que no tengo móviles disponibles? ¿Que están haciendo un paro en el Palacio Legislativo? ¿Que se maneje la pelotuda esta por dejar sola a su hijo? ¡No puedo creer! Señora, ¿me escucha? La verdad, en este momento no te podemos ayudar, no sé. Rescatate. Rescatate, 911. Alrededor de las 11 de la noche, el 11 de noviembre de 2002, en la curva de Maronias, Antonella Kohler soñaba con que Danubio salga campeón de la Copa Libertadores. Estaba durmiendo plácidamente viendo cómo el equipo de la Franja jugaba con Estudiantes de La Plata para salir campeón, cuando de repente siento que la final se estaba jugando en el Caribe, más que en el Caribe, en el sol. Empecé a sudar, sentí un calor infernal y un olor espantoso. Después de unos 15 minutos me levanté y mi casa parecía la noche de las luces. Pude ver cómo todo comenzó a arder en llamas. Mientras el sueño transcurría, el Bola Lima, esposo de Antonella, estaba bañando unos caballos en el hipódromo, trabajo nuevo al que accedió luego de abandonar el fútbol. Estaba nerviosa, quería ver al Danu dar la vuelta y me debo haber prendido un pucho. Dormía como estaba, lo debo haber tirado al piso y ahí quemé la moquette. Agarró el mueble, las paredes, los tanques de nafta que dejó cerca de la cama por las dudas y después los fuegos artificiales que me habían sobrado de Navidad y Año Nuevo. Fue un descontrol. En eso me despierto y empiezo a llenar baldes de agua. De mientras empecé a tratar de ahogar el fuego con una manta, pero tras acordarme el cuello de Tevez, decidí dejar a un lado el plan. Me aíslo un segundo de la situación, trato de tomar una decisión correcta y decido convencida llamar al plancha del 911 del que todos hablan en el barrio. Rescatate 911, soy Andrés Gómez, ¿en qué la puedo ayudar? Washington, ídolo, grande, fenómeno, gigante, solemne. Necesito que me hagas una de las tuyas. Se está prendiendo fuego la casa y necesito que me mandes a los bomberos o a lo que sea, cuanto antes. Indíqueme la dirección en donde se encuentra y descríbame correctamente el problema que enseguida le enviaremos la ayuda. No se mueva el teléfono. ¿Qué? ¿No habla Bellington en el plancha del 911? ¿9-11? ¿Me está jodiendo? ¿Quién habla? Mi nombre es Andrés Gómez, señora. El plancha está acostado tomando una cerveza en el dormitorio de descanso. Está en su hora libre. No puedo creer. Se me está prendiendo todo fuego, pero si no es con él, yo no hablo. Dígame el lugar donde se encuentra. Enseguida saldremos para ahí. Era el peor día de mi vida. Estaba perdiendo todos mis bienes, pero no perdería mi dignidad. Podía dejar que todo se quemara al lado mío, pero yo no hablaría con otro que no sea el gran Washington. Que después me enteré que todo indicaba que era el Tice, el compañero de mi esposo, el Bola. Washington Tice. Señora, no sea caprichosa. Descríbame la situación. Mi casa arde en llamas, estoy casi sin poder respirar, me queda poco tiempo, llame al plancha urgente, con usted no negocio. ¿Qué negocio? Es por su bien, apúrese, dígame dónde se encuentra. Ah, no, en ese tono no, yo con usted no pienso hablar más. Señora, no deje que el pánico le gane, ayúdeme a ayudarlo. ¿No entendés que no quiero hablar contigo? ¡Estás pesado, llama al plancha ya! No podía creer lo que estaba sucediendo. Una señora llama con su casa prendida a fuego y no quiere recibir ayuda, más que por el plancha de mi compañero. Sí, el sucio que viene drogándose en la central. Aquí estoy, llamé, suplicándote perdón. Si en verdad te fallé más, Fipsi, ¿qué pasó, Murientita? Más sin ídolo, genio grande, entre todos los grandes, te amo, te quiero, te extraño, escuché pila de cosas de vos. No ibas a aprovechar la oportunidad. ¿Y de qué hablas, muchacho? No tengo idea de qué estás hablando, estoy en mi hora libre. Me caes como un vagón de tren en picada libre sobre mi pelota, decime qué onda, pelá. Se me prendió fuego la casa hace varios minutos. Ya casi no me queda nada, pero no quería decirle nada al otro tipo. Perdóname. No, todo bien, pelada. Está todo bien, está todo 10 puntos. Pero eso no se hace. Tenés que pensar en tu bien. No tenés nada para vender y comprar la lata ahora, ¿no? Está al horno, está. Y algo me queda. Dale, decime dónde está y te mando a los acuamanes, a los bomberitos. Estoy en la curva de Maronia, Cincinnati 3392, esquina Clepoides. ¿Y? ¿Más firme? ¿Qué es eso? ¿Lo de Bola Lima? Sí, soy la esposa. Ahora sí estaba desconcertado. Era lo más raro que me pasó en muchísimo tiempo, mucha. Una enferma que dejaba de quemar su casa para hablar conmigo y era la esposa del grandísimo, del ecuestre, el Bola Lima. ¿Qué lo parió? ¿Está como un loco, cabeza? ¿Sabes lo que es eso? Mirá, escuchá, Murienta, vamos a hacer así. Mientras te mando los bomberos, contame cómo está la Copa del Quinquenio, contame un poquito. Manos. ¿Cómo? ¿Cómo fue que le avisaron del problema? Estábamos en pelotas sacando las fotos para el almanaque de los bomberos y en eso suena la alarma. Salimos corriendo, yo estaba disfrazado de griego, el chofer de cantante de rock, los otros de animales salvajes o de los Village People. ¡Ya están llegando, pelá! ¡Resistí! Imagínate que es un clásico y no sé, hace cabeza que el chengue te pasa en velocidad. ¿Qué es esto? ¡Corran! ¡Si no ven a la casa! ¡No es un baile gay! ¡Somos los bomberos! ¡Ahí vamos! ¡Es increíble! ¡La salvamos! Sí, apriétenme más. Vayan pasando que vuela bien en media hora. Señora, ¿qué va a hacer? Se quedó sin nada. El bola se maneja, ya vamos a ver qué sales. Si jugó en Peñalón no le haces con nada. Creo que el plancha que me atendió salvó mi vida. De no haberme atendido de él, me hubiese dejado quemar. Podría haber sido el que me vende la lata, o el que me vende, no sé, la Play Trucho, o el que me vende los botes, las Nike. Tenía que hacerlo, muchacha. Además la posa el bola Lima, es una amiga. A nadie le hubiese gustado estar en su base. Creo que hizo un excelente trabajo llamando a Nairen. Esta mujer no se quema por nada, pelá, ya vino. Ese día, la moral la prendió fuego. Rescatate 911. Más firme. A este séptimo programa de Piedra, Papel o Tijera, y mientras todavía quedan algunos ecos, algunas repercusiones, Rescatate 911, estamos siendo acompañados por un género musical bastante extraño, ¿no? Todos pensamos que era jazz, pero en eso Ilana, nuestra operadora, dice no, no es jazz, es ska. Jazz, si yo no entendí mal, es jazz, ska, ¿puede ser? O ska solo. Bien, ahora está de moda, o sea, hay dos condiciones para que... Yo conozco, ¿viste el jugo jazz? Ahí va, eso te iba a decir. Hay dos condiciones importantes para que un género musical tenga éxito, es que tenga tres letras, como el ska, o que sea un jugo que te regalan en la playa Ramírez en los veranos. que es el jazz. Pero viste que está muy de moda la fusión de ritmos musicales. Por ejemplo, yo en mi viaje de negocios a Buenos Aires, bueno, hasta el cumbietón, escuché y me compré un disco, que prometo traerlo para el próximo programa, de tango con música electrónica. ¿Viste de onda bajo fondo? Sí. Pero bueno, ahora está muy de moda, hay muchos grupos que lo hacen, Tangueto y otros más. Y sabés que está bueno para el próximo programa, digo, el tango, esa mierda está buena. Esta música que estamos escuchando ahora, en mi opinión, es buena. ¿Por qué esa cara? No, es buena. Yo quiero decir algo en cuanto al rescatate. Nico, la otra vez me contó una historia, un chiste, un chascarrillo, una gracia que hizo Nico, que está muy buena en cuanto al rescatate de los censos, ¿te acordás? Se la comentaba justo cuando me enteré de lo que iba a ser el furor que creaba este plancha y este tema de rescatate de los censos. Entonces, me acordaba de un chiste que más o menos era un hombre y una mujer en una casa, ¿no? Y él empezaba a gritar, ayuda, por favor, llamen a los bomberos, se incendia mi casa. Y la mujer le decía, tranquilo, mi amor, no grites, se puede despertar tu madre. Lo contó pésimo el chiste. Sí, no, la idea era algo así como que un padre, no, una nena, hija, grita desesperada, papá, papá, se nos prende fuego la casa. Y el papá le dice, Denise, no grites que vas a despertar a mamá. Esa es la idea, bien contado, capaz que esbozamos a sorpresa. Y vos también lo contaste mal. No, yo soy pésimo contador de chistes. Igual yo no lo también, y le pedí a Germán para no contar. Le dije especialmente, hoy quiero no contarlo. Sí, o sea, queda un poco repetitivo. Pero, si yo lo cuento de vuelta, porque ya lo contaste vos. A ver. Entonces, la idea sería que... A ver, contalo bien, porque vos un poco contador de chistes. Dale, hagámoslo. Nadie escuchó esta parte. Dale. No, yo no sé. Pero vos contás bien. La idea sería que se está prendiendo fuego una casa, imagínate, apartamento, séptimo piso, fuego, llamas. Sí, me imagino. ¿Llama la de los cuernitos? Sí, sí. No. Fuego total. Y en eso, la nena le dice al padre, papá, papá. Sale en camisón la nena, en prendas menores. Le dice, papá, papá, se prende fuego todo. Sale el padre, carpa criminal. Y le dice, callate, nena, que se despierta tu vieja. Excelente chiste, Daniel. En vivo nunca me hubiese imaginado ese remate impresionante. Me tiro al piso y seguimos el rato con el programa. No, la idea era, bueno, a ver que somos malísimos los tres contando chistes. No, pero entonces yo todo bien por lo de la carpa, que tiene mucho que ver. Que no esperes. Tengo un bomberito entre las piernas, podía haber dicho, ¿no? Pero está, no, se puede carajo. Para que use la manguera de carne. Por suerte, a ver, sí, pasamos el horario de protección menor, ya son 11 menos. Bueno, pero la realidad, ¿sabes cuál es? La realidad es que se nos estiró muchísimo el programa, no contábamos con que pase eso. Y la verdad, yo antes de pasar al piedra, papel o tijera de la semana, quería decir que la verdad, el plancha está causando furor. El plancha es un atrevido. Atrevido. El plancha. Mediático. El plancha es potencial conductor de Agitando Una Más en Canal 4, digo, como viene la mano. La verdad, a mí me parece genial la reencarnación de plancha que tenemos en el Rescatal 911 y me parece genial que incluso la radioserie haya llegado a eso, a ese grado de que una persona. Fanatismo. Deje prender fuego su casa, como le pasó a esta señora, que no me acuerdo cómo se llama, por no hablar con él, porque claro, la gente como que está casi que generando emergencias. Me llamó una operadora del 911 Uruguay a preguntarme la disponibilidad horaria del plancha. Quería una suplencia, capaz, ¿no? Sí, pero viste que el plancha no tiene un horario muy definido. Es más cuando le pinta que otra cosa. Cuando va a devolver el envase, por ejemplo, ahí te podés morir tranquilo. No, y aparte, tipo, claro, viste, tipo... Pero bueno, hablando de rescatate, una cosa importante que quería hacer es mandar un saludo a la gente de mi clase de la facultad, y en especial a Vicky. Vicky Trillo. Que fue la que comentó en Facebook que le gustó mucho Rescatate 911, así que para el grupo mío de medicina de MIA8, mirá, tengo un código de barro. ¿Cuánta gente de generación? No, en mi generación somos pocos, somos 1200. Yo tengo una generación de 1800 en la Facultad de Economía. Somos poquitos, nos conocemos entre todos. La ronda de nombres es más o menos. ¿Cuándo hacen un asado de generación? Una no, es el asado más grande del mundo. Ah, ya lo hicieron. Sí. Y la ronda de nombres es más o menos, es un fin de semana, un seminario, un fin de semana, solo la ronda de nombres. Una cosa que les quería decir, antes de ir al piedra, papel o tijera. Una persona le mandó un mensaje a Ariel, ahora en vivo, mientras estamos saliendo, de un amigo de Ariel, el pingüino, el Penguin Adventure, que dice, ubícale Penguin Adventure, el juego de Family Game que va saltando pim, pim, pim. Paréntesis, ¿no? El Penguin Adventure le manda un mensaje. ¿Cómo fue? Soy un enfermo. Soy fanático. Me mandó un mensaje. La realidad, ¿cuál es? Me mandó un mensaje hace ya 3 horas. ¿Está? Sí. Que me puso. Estoy enfermo escuchando el programa. ¿Está? Viste que el programa vos lo podés escuchar cuando querés. Sí, entonces, sí, el tipo está trabajando y se colgó. Bueno, cuestión de unos minutos, me manda un mensaje totalmente descolocado. Que dice: estoy enfermo, me acabo de escuchar 4 al hilo. Ja. Sí, este tipo está zapado. Y queremos agradecer a Marcelo Pingüino porque no, O sea, hoy no nos dio tiempo para saber quién fue el hijo de puta. Claramente el hijo de puta es él, que se quiere muy poco y no, se clava con los problemas. O sea que para mí tengo que cambiar esa metodología de darnos palo. Estamos en un agudo. O sea, está bien. Está bien que seamos humildes, pero está, cuando nos toca, estamos en un buen momento profesional. No, pero para. Hay que aprovechar la cresta de la ola. Pero, por eso, hay que disfrutar este momento. Entonces ustedes dicen que como que ya llegamos a lo máximo. No sé si estamos a lo máximo, ya tengo que cortar con ese auto. Muy cerca. No, y aparte hay que cortar con ese autoflagelamiento. Autolatigazo que nos damos. Yo lo escucho. Porque, por ejemplo, mira, otro saludo especial que quiero mandar. Por ejemplo, me acaba de llamar mi novia, Karina. Me llama y me dice: vos, ayer escuché el programa del último, del sexto. Sí. Y la verdad, espectacular. Entonces aprovecho para mandarle a mi novia Karina un saludo muy grande, que es una fan. Y objetiva. Y quiero decir algo. De las que cuentan, en serio, porque no te podría haber dicho que era bueno. ¿Quién que le quiere dar para atrás a su novio se cuida? El que le quiere dar para atrás a su novio, le dice. ¿Quién persona más? Claro, si mi novia me dice que es malo, me diría que es malo. Yo siempre dije que hay dos personas objetivas, mi madre y mi padre, ¿no? No, pero mi novia a mí me dice de frente. ¿Tá? Nunca, no es que me dice vos. Nunca, o sea, no siempre te apelado. No, siempre me dice la verdad. Me dice vos, mira, el programa está excelente, vos sos excelente. Vegeta, sos horrible. Tu voz es excelente. Tira así, te vas mirando bocadillo, como pateate para arriba y tirate para atrás. Y vos, vamos con el pie de la tijera después de este paréntesis gigante, porque nos estamos quedando sin programa y la Nutri la tiene que cerrar el estudio. La piedra del día de hoy. La piedra de hoy la queremos pulir y hacerle una piedra preciosa. Y es para justamente lo que veníamos hablando, para la gente que está haciendo un esfuerzo muy grande en escucharnos y nos está siguiendo en Facebook, y nos está siguiendo en el blog, y nos está siguiendo en el chat, y nos está siguiendo... Hasta casa. Nos sigue hasta me siguió una persona al baño. Sí, a mí me siguió una persona hasta la casa y me afanó la billetera. me seguía, dije, bueno, ¿cómo te va a pedir? Un fan. Claro, porque yo dije, vos se va a animar a pedirme el autógrafo. Y no se animó y me dice, vos, dame la billetera. Yo como que saqué la lapicera y me dice, no, la billetera, vos está. De haber sido la más fácil, le dio vergüenza. Sí, bueno, así que un saludo para ellos y les entregamos nuestro topacio. Que son, en definitiva, nuestra musa con S, ¿no? No con doble Z. El papel. Si nos quiere entrar una musa. Si quiere entrar musa, más que acá está más seco que. Porque musa e inspiradora son las dos. Muy bien, el papel de hoy se lo damos a Nacional y Peñarol, nosotros dos grandes futboleros, y Ariel se lo damos Ariel, hincha empedernido de Peñarol. De la selección. ¿Cómo está el campeonato uruguayo? Hincha fanático de Iguá. En el fútbol, ¿no? Se está esperando que ascienda Iguá. Ariel se define como un estandarte del fair play. Ariel muchas veces me comentó, me dije, vos vi a tu defensor esta semana y estoy indignado como pegan. Ganó 4-0 defensor esta semana, sí. Está indignado como pegan. Creo que esta música indica que nos estamos yendo, entonces vamos a hablar rápido. ¿Cómo está el campeonato uruguayo? Es una olla a presión destapada. Se viene el clásico, se define todo. Vamos arriba. Hay gente que ya Félix. Yo soy gente que Félix. Ya dio la vuelta. Yo tengo un amigo que es un primo. Que ya dio la vuelta. Está dando la vuelta. Está dando la vuelta, ya se de manera anticipada, que ya festeja el anual de manera anticipada. Sí, no, está medio desquiciado, está. Oh, se puso picante y bueno, que salga. A lo mejor yo personalmente soy hincha de Fénix, así que no me interesa. Nico es defensor. Por último, la tijera, Nico, para cerrar. La tijera, además de cortarnos con el programa, cierra el programa y esta vez la vamos a agarrar nosotros, la tijera. Y vamos a tratar de recortar el horario. Esto es un proyecto a futuro, todavía no es nada confirmado, no es seguro. Pero puede ser que se venga el piedra, papel o tijera más temprano. Para todos aquellos que después de los tatitos sienten un poquito de culpa, un cosquilleo por escucharnos. Para aquellos que se llevan la ceibalita bajo la almohada para que el padre no se dé cuenta que nos está escuchando a las 10 de la noche. Está complicado por el tema de los cuernitos. ¿Viste que la ceibalita tiene cuernitos? ¿Sabes cómo te queda el cuello después de llevarla bajo la almohada? Por eso... Vamos a ver si hacemos el esfuerzo. Muy bien, bueno, antes de terminar, Nico, la frase que trajiste para cerrar el programa. Y yo, en este momento de reflexión, te diría que cuando seas padre, trates bien a tus hijos, porque ellos te van a elegir el residencial. Muy bien, recuerden que hacemos lo que podemos y que esto fue piedra, papel o tijera. Mucho más que un juego de niños. Nos vemos la semana que viene y si no nos vemos, ya saben. Dos ojitos en la panadería. Exacto, más en medio. Chau, chau. Esperen. Si piedra le gana tijera, pero pierde con papel. Que este pierde con tijera, que pierde de nuevo con piedra y que la envuelve al papel. Porque claro, la tijera corta el papel que envuelve la piedra que rompe la tijera. Entonces, ¿quién gana? Ah. No sé, nene, el programa terminó hace 2 minutos. Anda a tomar la leche, ¿sí?